FM Moreno 90.1. Estación de radio. La calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy para allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. Me encanta el tema. Veo que te gusta. No. Pegó, le dio una onda a este tema, me encantó. Empezamos distinto, ¿no? Cada sábado lo disfruto más al tema. Tal cual. Buenas tardes, noches, Vic, ¿cómo andás? Buenas tardes, Vani, tardes, noches. Buenas tardes, noches al operador Walter Fuentes. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, noches, María. A todos los que están ahí afuera. Hoy es una noche de aguas fuertes especial. Sí, a ver por qué. Y es especial porque Argentina va a estar jugando con Uruguay en la Copa América, ¿sí? Por los cuartos de finales. Y vamos a tener seguramente un móvil con un hincha en la cancha. Así que... En vivo. Sí, está bueno poder juntar gente de por ahí que esté justamente viendo el partido. Y seguramente vamos a tomarnos algún minutito del programa para ir viendo cómo juega la selección. Así es, vamos a tratar de transmitir un poco. En la cancha de Colón de Santa Fe están jugando, ¿no? Así es. Ya salieron los equipos a la cancha. Está Uruguay con camiseta blanca. Sí. Está Argentina con camiseta azul. Raro para dos equipos estar jugando con sus camisetas alternativas. Uh-huh. Que generalmente no pasa mucho esto. Pero bueno. Vamos a ir viendo qué pasa a lo largo de este Aguas Fuertes de sábado. ¿Cuánto ya es? 16. Así de que junio. ¿Junio o julio? Julio. Estás atrasando un mes, Vani. Sí, no me sigas mucho con la ubicación del tiempo. Bueno, ¿qué te parece si le contamos un poquito a la gente lo que vamos a tener hoy en el programa? Me parece bárbaro. Ya empezaste adelantando vos que vamos a tener un móvil desde la cancha en Santa Fe y va a estar a cargo de la gente de Notinforma, porque hoy tenemos Notinforma. Ah, qué bien. Sí. Va a haber flashes informativos con actualidad, bueno, y además aprovechando esta ocasión especial para transmitir en vivo. Sí, también estamos esperando que llegue nuestro columnista de fútbol, de deportes, Zuma, que está con un retraso, ya que el padre, Darío, nuestro compañero, sigue teniendo problemas con Fernando y su coche. Fernando, así que... Fernando, me parece que ya era hora, ya es más tarde. Más tarde era, ¿no? No sé, vamos a preguntar si es más tarde. Cuando llegue Dari, vamos a ver si tiene un teléfono, lo llamamos. Fernando, ¿te parece? No, creo que si le quiere muy bien, si no se está escuchando y está viendo el partido, que lo llamemos y le empezamos a preguntar por el auto de Dari, pero capaz que tarde más el auto. Bueno, pero le llamamos y le preguntamos si ya es más tarde. Y lo dejamos tranquilo para que vea el partido. Le cortamos el teléfono rápido. ¿Qué más tenemos? Tenemos Crónicas de un Caminante. Así es. Estamos esperando un invitado. Les contamos que Crónicas de un Caminante es poder contar las experiencias de viaje, ¿no? De viaje que no solo tiene que ser de vacaciones o de mochila, de gente que sale de mochila, sino puede ser, yo qué sé, un viaje... en el Sarmiento, un viaje al trabajo, que le pasó algo. Vamos a ir contando un poco de experiencias. Esperemos que el invitado llegue, si no, vamos a ver cómo resolvemos con la marcha del programa. Tenemos más organizaciones sociales, van a estar los chicos de la revista Cruz del Sur, que son del barrio San José, y van a contar un poquito este emprendimiento que ellos tienen. Sí, me parece que vi un par de caras conocidas llegar. No sé si me podés afirmar, Walter. Sí, están ahí. Así que vamos a estar en un ratito más con ellos hablando. Tenemos sección musical. Apa. Que no ¿sorpresa? Te voy a adelantar nada. Exactamente, sorpresa. Género, por las dudas. Género, a ver si la adivino. No, es difícil. ¿Sí? Sí, es difícil encasillar. Al menos ellos mismos dicen eso. Bueno. Muy variado, muy amplio. Y tenemos una comunicación con la gente del Centro Cultural Las Catonas, que van a tener una actividad esta noche. Ya nos van a estar contando un poquito más bien de qué se trata. Sí, después vamos a estar repasando seguramente la agenda del fin de semana, que hay varias cositas para ir haciendo. Ya es sábado, ya empezó el fin de semana, seguramente a la tarde los que tuvieron la oportunidad de estar en la charla en el Churqui, fue una linda actividad. Seguramente más tarde va a haber otras actividades y mañana, ¿no? Porque todavía el fin de semana no termina y llegan las vacaciones y seguramente debe haber propuestas para los niños en vacaciones. Así es. ¿Vos qué vas a hacer en vacaciones? No tengo idea. Por lo pronto quiero dormir. Bien. ¿Vas a descansar? Voy a descansar. Son mis planes, no sé. Sí, yo... Veré sobre la marcha. Yo te cuento, viste que... Contame, me sacaron el yeso, así que... Sí, te veo. Te di el otro día. Ya estoy sin yeso. 3 meses con yeso. Por fin me lo sacaron. Estoy recuperando mi mano de a poco. No creo que pueda ir más a ningún lado por una cuestión de... Todavía estoy a disposición de la RT. Ah, seguro. Así que no me puedo ir a ningún lado. Pero bueno, fue un descanso de muchos meses, es igual verdad. Lo mío. Así que vamos a disfrutar las vacaciones seguro de invierno. Que sí. ¿Te parece que escuchemos? Me parece música? Que mientras Raúl Lavie está cantando el tango, nosotros podemos ir a escuchar La Vela Puerca sin palabras. Voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Al camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras que hablan de la soledad busquen un acompañante y no hablen solo por hablar. Corre humo por mis venas, ¿Ya empezó? ¿Estamos? Yo creo que sí. ¿Sí? No, ¿qué cosa crees? Sí, estamos en el aire. Estamos en el aire. Fíjate que te equivocaste el micrófono. Habilita el otro. Ahí está. Ahí está. Bien, Walter. Bien, Walter ahí. Walter que está ahí tratando de operar. Acaba de empezar el partido de Argentina contra Uruguay. Los azules somos nosotros, los blancos son de Uruguay. Así es. Bien. Así es. Así que hoy vamos a poder, por ahí, le invitamos a los oyentes que por ahí miren el partido, ¿no? Que lo miren, porque todos lo queremos ver al partido. Nosotros estamos acá prendidos a la tele, pero también los invitamos a que bajen el volumen de la tele y nos vayan escuchando por acá, porque vamos a tratar de transmitir un poquito el partido. ¿Querés escucharlo, Vani? A ver, dale. Los uruguayos, mucha lucha sobre la salida de Di María y las corridas de Agüero con la presencia de Álvaro González. ¡Gol! ¡Libre Agüero! ¡Sabina Agüero! ¡La marca Lugano! ¡Messi en el área! ¡Sabina el full! ¡Libre el Pipa! ¡Ahí está Agüero! ¡El Pipa! ¡Rebote! ¡Gol! Señoras y señores, llegó la Argentina descompensado, lo encontró Uruguay. Primer minuto. La primera llegada de Argentina y ya casi gol. ¿Vieron? Así que... Vic, ¿te puedo confesar algo? Confésame. ¿Sabes que las veces que yo miré el partido no fue mal? Y el otro día no lo miré. Escuchaba que gritaban gol, te lo escuchaba de fondo el lunes. Y ganó 3-0 ganamos, ¿no? El lunes. Sí. Bueno, y no sé si seré mala suerte, me lo estoy planteando. No, yo la verdad es que no creo en eso. A mí la gente me pide que no mire el... Yo no creo. ¿No crees? Creo en que... ¿En que hay gente que puede hacer mala suerte? Sí, no. ¿Vos no sos de esa gente que por ahí se pone, cuando va a ver un partido, se pone la remera que usó la última vez que ganó Argentina? ¿O se sienta de tal manera? De usar cábalas. Claro, las cábalas. No. La verdad es que no soy de utilizar cábalas. Yo la verdad es que me gusta muchísimo el fútbol, me gusta más jugarlo. Y me gusta verlo también, ¿viste? A veces tenés que sufrir, depende de qué equipo sea. Ya hay amarilla. Últimamente nosotros venimos sufriendo, yo soy hincha de Boca, los de River sufren más todavía. Pero me gusta verlo el fútbol. Y no creo. Eso de las cábalas, me parece que es tratar de hacer juego. La Argentina tiene jugadores como para hacer juego. Pero de eso vamos a estar charlando más tarde cuando venga el niño, ¿sí? De Sumac. Antes le vamos a pasar un mensaje que nos dejó la gente del observatorio, ¿sí? Que es un llamado a la solidaridad, que una persona se perdió. Sí, entonces nos pidieron que por favor, cada tanto vayamos pasando el dato. Así que lo podés pasar, Vali. Sí, la persona que se perdió se llama Alberto Luna, tiene 70 años. Es canoso, de ojos verdes, tenía una camiseta clara la última vez, alpargatas blancas y pantalón jogging gris, está operado, piden comunicarse al 11-38-18-17-94. ¿Puedes repetirlo? 11-38-18-17-94, en el Hogar Canadá, 2170 de La Reja. Bueno, cualquier cosa, si alguien por ahí tiene algún dato para aportar, estaría muy bueno, porque la gente, los familiares, la gente del hogar lo está buscando, Alberto. Así es. Vamos a escuchar un poco más de música. Fulgura, viene ahí, que va a estar próximamente tocando, vi por ahí algo en la agenda. Y después seguimos ya con el programa, ya de entero. ¿Te parece? Me parece. Vamos. ¿Y Fernando? Fernando. Sentate. ¿Qué pasó? Qué garrón este Fernando, me tiene podrido ya, ¿eh? Decíamos de llamarlo con Víctor. ¿Tenés un teléfono? Lo llamamos y le preguntamos si ya es más tarde. Mañana me dijo que era más tarde. ¿Mañana? Sí, mañana. ¿Mañana domingo? Mañana a la mañana. A la mañana, domingo a la mañana. Te atiendo, ¿existe, me dijo, el domingo a la mañana? ¿Te atiendo? ¿Así? Te atiendo, no te así. Todavía. ¿Como el profesor de Chikun? ¿Eh? No, de Aikido, pero de Aikido. No entremos en esos temas, por favor. Bien, bien. Les contamos a la gente que ya está Zuma aquí con nosotros. En un minuto va a entrar y nos va a ir contando qué es lo que estuvo investigando y vamos a ir viendo. Mientras tanto, Uruguay le está ganando a la Argentina 1-0. El gol fue a los 5 minutos. Así que estamos ahí tratando de remontar este partido. Nos bajó el gol. Nos bajó. Sí, nosotros no llegamos. Todavía no llegamos. No importa, vení, papi, vení. Ya que estás por acá. ¿Cómo andás, Sumaj? Bien. Ahí, desabrigate, que hace calor acá adentro. ¿Cuál de Uruguay, Sumaj? ¿Gol de Uruguay, chicos? Hace rato. ¿Recién? Sí. ¡Ay, gol de Uruguay! Chicos, ¿quieren que salga del estudio? Poneme la cortina de deportes, así vamos directamente a hablar de lo que tengamos que hablar. Así que, con gol, no sé quién hizo el gol, ya. Sí, un pelador. Un peladito, ay, que no es Cambiazo. Ay, ¿puedo decir una mala palabra? No. Una sola. Yo qué sé. Ay, la puta madre. Intentalo. Ahí está. Bueno, columna de fútbol. ¿Podés tratar de adivinar cuál va a ser el resultado de este partido, Suma? No. ¿No? ¿No te arriesgás? 3-0 gana Uruguay. ¿3-0 gana Uruguay? No, es mucho, Suma, no sé si es así. Bueno, Darío, ¿qué decía ahí por el 2-1. Vidrio? 2-1, ¿quién gana? Argentina, 2-1 Argentina. Vamos organizando la apuesta ahí. Sergio, ¿te podés encargar de recaudar la plata? 1-1, dice Cristian. ¿Y quién gana por penal en Argentina? Bueno, vamos a ir viéndolo más tarde, pero ya ahí la cortina nos ha indicado que empezó la columna de fútbol. Te vuelvo a saludar. ¿Cómo estás, Suma? Bien. Bien. ¿Qué preparaste? ¿Qué tenés ahí? La historia de la Copa América. Bueno, bárbaro. Hoy no vamos a hablar de fútbol local, sino de la Copa América, y seguramente después volveremos con el fútbol local. Bueno. Dale. La primera Copa América se disputó en 1916, en la cual ganó Uruguay y fue local y subcampeón Argentina. Los dos equipos más ganadores de la Copa América son Uruguay y Argentina, con 14 copas. Brasil, el ganador de las últimas dos ediciones, se encuentra con 8 copas. Perú y Paraguay ganaron 2 copas, Paraguay en 1979 y en 1953, y Perú en 1939 y en 1975. Colombia y Bolivia ganaron 1. Bolivia, de todas las copas, no, espera, Bolivia y... Bolivia en 1973 y Colombia en 2001. Argentina, en total, de todas las Copas Américas, fue el que obtuvo más puntos, con 364. Y Uruguay, el que más partidos jugó, con 184. Curiosidades. El trofeo de la Copa América está hecho de plata y con base de madera. Fue comprado en una joyería de Buenos Aires en 1917. Mide 75 centímetros de altura, 30 de diámetro y pesa 9 kilos. Costó 3.000 francos en esa época. Ni Maradona ni Pelé nunca ganaron la Copa América. Brasil estuvo sin conquistar la Copa América. Brasil estuvo 40 años sin conquistar la Copa América. Colombia tiene la mejor campaña de un equipo en la historia de la Copa América. En 2001 ganó los 6 partidos que jugó con 11 goles a favor y vaya invicta. ¿Cada cuánto se juega la Copa América, Suma? Cada 2 años, creo. ¿Cada 2 años? Sí, y son justamente años impares los que se juegan la Copa América. Nunca se jugó una Copa América en un año impar. Yo me estaba acordando de la Copa América que se jugó en Colombia, que la ganó en Colombia. Hubo muchos equipos que no quisieron ir a jugar porque estaban temerosos, ¿no? Por la situación política y social que vive en Colombia en esa época. Argentina fue una de las que no quiso ir a jugar. Argentina no fue a jugar esa Copa América. ¿Y Brasil?

tecnología, tarjetas de crédito, cámara digital de 20 megapíxeles, auto superveloz, TV de plasma de 85 pulgadas, computadora portátil, así de chiquitita. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes, porque la identidad no está a la venta. Vamos a cambiar de tema y vamos a decir que Argentina empató el partido. Gol de Higuaín, centrazo de Messi. Y bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 0237-466-6559 o a través de mensaje de texto al 15-6154-0359. Tenemos un infiltrado acá, me parece. Una infiltrada. Hola. ¿Qué hace? Bueno, después hablaremos con ella, ¿no? Dale. ¿Estás nervioso, Darí, con vos? Me parece que se va a cumplir tu profecía, Darí. Ojalá. 2-1, ¿no? 2-1 Argentina. Está levantando apuestas afuera, yo no le di a nadie todavía. Ya las tengo todas. Monopolio tenés. Bueno, muy bien. Recién te enteraste, ¿no? Que tenemos un móvil en vivo. No, ¿en dónde? Tenemos un móvil en vivo en la cancha. Opa. Colón, Santa Fe, Colón. Bueno, cancha de Colón, Santa Fe. Colón de Santa Fe, Dani. Bueno, la cancha de Colón, Santa Fe, sí. ¿Dónde queda? Santa Fe, Colón. Bueno, es la cancha de Colón de Santa Fe. Ah, ¿no queda en Colón? Ah, no, por eso. Ah, bueno, perdón, chicos. Estoy tratando de. Está bien, vas aprendiendo. Está bien, con las preguntas. Igual, ¿viste? Yo te explico, para preguntar se lo tienes que preguntar a Suma. Sí, ya sé. Yo de fútbol. Ya sé, igual estuve leyendo un librito que me regalaron, que me prestaron. ¿Cómo se llama? Diccionario de fútbol.

ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Tal vez la razón de esta revista sea una sola. Tal vez sean varias. Las motivaciones son muchas y hasta urgentes. Estas reflejan lo cotidiano de las charlas y soluciones esporádicas. Este es el medio de poder compartir los sucesos y palabras que nos rodean y dar nuestras opiniones en cada caso de los acontecimientos más ruidosos de estos tiempos. Somos un sueño a cumplir, un trabajo a terminar, una historia con final abierto. Desde este papel, a destacar con las mejores intenciones de ser distintos. Por eso, y varias cosas más, pasen y vean. Esto es extraído de Cruz del Sur. Hay un sonidito de una abeja, no sé qué pasó ahí de fondo. Escuchá. ¿Qué es eso? No, desconozco qué fue. Bueno. ¿Qué es? Hay algo raro acá. Ah, los vecinos están trabajando. Qué buena hora. ¿Te acordás del verano? Me acuerdo. ¿Cómo me voy a olvidar de ese verano? Ay, Dios, qué tonta. 0237-466-6559 son los números de comunicación para llamar a FM Moreno y al programa Aguafuertes. Claro, y si querés mandar mensaje de texto, lo podés hacer al 1561-540359. Y ese ruidito es muy molesto. Es molesto y hasta nos daría la señal de que estamos en el momento de las organizaciones sociales, como bien marca mi presencia en el estudio. Y bueno, para eso vamos a darle la bienvenida a Diego, Nahuel y Lucas, que son los chicos que están laburando, algunos de los chicos que están laburando en Cruz del Sur. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Bueno, nada, muy buena la editorial. No había tenido el tiempo de leerla y la verdad que me gustó y se nota el compromiso que tienen ustedes. Bueno, ¿quieren gritarlo? Creo que hay un gol de Argentina. No. ¿No? ¿Cómo? A ver, no se entiende nada. Pero bueno, yo no debería estar mirando la tele si voy a hablarle al micrófono, ¿no? Bueno, si no debería ir. Debería poder ser como otra persona. Bueno, Continuando, disculpen, chicos. Igual ustedes también estaban entretenidos. Es muy fuerte el fútbol, ¿no? Pasión de multitudes. Y acá en Moreno también se ha reflejado eso. Por ahí quizás ya les toque hacer alguna entrevista a organizaciones o deportivos sociales, clubes sociales. Me acuerdo que la anterior organización social que vino era Club Social La Quebrada. Así que ahí les tiro un dato. Bueno, chicos, ¿cómo es la experiencia para ustedes de salir a la calle y empezar a tomar la posta de la información y contar las verdades desde su lado, ¿no? Sí, primeramente es un desafío para nosotros. La organización en la que estamos laburando es la Casa de Jóvenes, que está en el barrio San José. La calle es El Salvador 5355, para los que no la conocen. Y bueno, con un grupo de jóvenes y no tan jóvenes decidimos este desafío de poder transmitir y comunicar Somos todos jóvenes, no te tires de otra canción. Sí. Hay un poco de años, pero somos todos jóvenes. Sí, sí. Así que bueno, es un desafío y es, como decíamos, una responsabilidad sí, también que sentimos. Ser la voz del barrio, digamos, es una responsabilidad y más de una responsabilidad yo la veo como una satisfacción, ¿no? Sentarse a charlar con el vecino a ver qué le pasa o que te cuente cómo ve él el barrio, ¿no? Eso es una satisfacción tremenda, yo la veo como una satisfacción más que... ¿Y cómo nace en ustedes esta opción de pasar a ser un medio gráfico, sacar una revistita mensual con todo lo que eso conlleva? ¿Cómo nace en ustedes eso? Bueno, esto nació en diciembre en la Casa de Jóvenes, como dijimos antes. Había dos cursos en la Casa de Jóvenes funcionando, de electricidad y carpintería, los cuales terminaron en el verano y comenzamos con el grupo de electricidad y carpintería a hacer una revista para mostrar lo que está pasando en el barrio y para poder contar de forma crítica o mirándola desde otra cara cómo está el barrio, ¿no? En realidad hay unas revistas que circulan, está llena de comerciales, claro, en el barrio, que tiene dos, tres chistes o cosas así de teléfonos útiles, esas que son pura basura, vamos a decir la verdad. Sí, y bueno, nosotros nos tomamos el papel en serio y las cosas que la escribimos son, como decía en la editorial, las cosas que vamos sintiendo, las que vamos viendo y con esta mirada diferente, ¿no? Justamente el otro día los pibes estuvieron haciendo un reportaje a un club de barrio. Ah, sí, el Club Juventud, que es del barrio, sí. Así que también estuvo bueno el comentario que hubo con respecto a cómo se fue desarrollando la nota, ¿no? Y las cosas que fueron haciendo, que es para la cuarta revista. Esta es la tercera, la que ustedes tienen ahora. Lo que me llamó la atención a mí era ver en todas las hojas reflejado su compromiso de modo de trabajar. Todas las notas están firmadas con Cruz del Sur. Eso habla mucho por sí solo y habla de su forma de trabajar. Sí. Yo creo que creemos en los procesos colectivos, no individuales. Por eso firmamos la nota en forma de conjunto y con el título de la revista, ¿no? Para que una nota salga e impresa en el papel lleva todo un proceso que es un proceso colectivo. Por eso se firma cada nota con el nombre Cruz del Sur. Y también con lo que eso conlleva, ¿no? Porque es un debate, o sea, no todos pensamos de la misma manera, no todos nos movemos de la misma manera, y eso es lo enriquecedor de la revista, que somos diferentes y llegamos a un punto en que tenemos cuestiones en común y cuáles son las que están plasmadas en la revista. Tenemos a alguien que no se anima a hablar y sumas que está totalmente entretenidísimo ahí atrás. Está amordazado. El arte es muy bueno y tienen un par de... ¿Cómo se llaman? ¿Cómics? No. Disculpenme. En realidad, esa historieta que ves ahí atrás tiene toda una historia. Viene desde el primer número, ¿no? Yanina es alguien muy particular del barrio. Es el animal del barrio, digamos. O sea, es el animal que le da de comer la señora de la esquina, la señora de la vuelta, y que todos la cuidan, ¿no? Entonces Yanina puede mostrar el barrio de otra forma, creo. Entonces utilizamos a Yanina, que es un perro de carne y huesos, para que cuente la realidad del barrio también. Sí, y demás compañeros que hoy no pudieron estar, que son los que se encargan de la parte de dibujos y de historieta también a futuro, que se llaman Leandro

Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Aguafuertes. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguafuertes. Continuamos con Aguafuertes en el programa de la fecha. ¿Qué día es hoy? ¿16? ¿17? ¿18? Se sortea. ¿17? De afuera nadie 16, está escuchando. ¿16? ¿16? Anda mal mi teléfono. Pues. Es porque no tenemos teléfono. ¿16? Sí, 16 de julio del 2011. Y continuamos con Cruz del Sur. Deberíamos tener un almanaque acá adentro, ¿no? Sí, ahora que dijiste, ¿por qué el nombre Cruz del Sur? Cruz del Sur. Tiene toda una historia este nombre. Primero era un nombre que no nos convencía el nombre, que había sido diseñado por el compañero Diego, que era Escaramuza. ¿Escaramuza? Escaramuza, sí. Y un día a los otros integrantes no nos cerraba Escaramuza, ¿viste? Entonces, sentados en la plaza, estaba oscureciendo, y sale esa idea loca mía de la cabeza: che, loco, ¿por qué no le ponemos Cruz del Sur? Y todos dijimos sí, y después empezamos a buscar y teníamos de referencia la constelación, o sea, Cruz del Sur. Uh-huh. Y bueno, y quedó Cruz del Sur. Y acá se dio el nombre del compañero y nos dejó ponerle Cruz del Sur. Porque no. Había faltado esa reunión. Claro, eso. Está bueno, a mí me gustó. Aparte, lo hayan podido haber charlado, ¿no? Claro. Y más, el nombre me gustó mucho por también la ubicación en la que estamos nosotros, ¿no? De eso tiene un poco que ver, por ahí no se ve mucho el gráfico, pero el dibujo que tiene en la revista, bueno, está palmada la parte geográfica del sur, en la que está todo el continente, claro, latinoamericano, ¿no? El logo tratamos de ir mutando, pero siempre mantiene la misma temática, digamos. Dos manos abrazando la tierra y mostrando la parte bien del sur, ¿no? Claro, todas las culturas americanas, nativas, o sea, la Cruz del Sur era como su eje cultural, ¿no? Y no, religioso y demás, como que, bueno, tiene todo un significado, sí, bastante potente. Claro, sí. Chicos, ahora que ya podemos decir que estamos saliendo todos juntos a la calle, ¿cómo ven ustedes? ¿O qué les cuentan los vecinos una vez que ustedes salen a las calles? Porque una vez que le das la opción a hablar, los escuchás y te vas enterando un montón de realidades. ¿Cuáles son las realidades que se están enterando por estos días? Y hoy tuvimos una salida como Cruz del Sur. Hoy salimos a caminar las calles del barrio y llegamos a la feria del barrio, que es una feria que funciona en el Club Juventud, en la calle Colombia. Y nos encontramos con una realidad bastante dura, ¿no? Nos encontramos con gente que por ahí vendía las cosas que las necesitaba realmente. Y las vendía porque había que pagar la cacerola en la casa. Y creo que eso a mí me golpeó muy fuerte. No sé, acá mi compañero Diego. Sí, la verdad que es una feria que se viene desarrollando ya hace muchos años. La ubicación que tiene en el barrio no es la mejor por el hecho de la incomodidad que tienen los puesteros, los trabajadores feriantes, en poder poner su paño o su mesa para poder exponer y vender lo que van haciendo, en algunos casos cosas artesanales y en otras cosas que puedan comprar en otro lado y poder revender, ¿no? Pero lo que destacamos mucho es, bueno, la dignidad con que llevan adelante el tiempo que llevan ahí y las cosas que van ofreciendo, ¿no? Y vendiendo. Fue muy fuerte por ahí. Yo trato de ir seguido porque me gusta estar así con la gente y poder charlar. Y justamente hoy se dio la oportunidad de haber salido todos juntos y poder haber charlado con la gente, de ir preparando una nota para la número 4 y ver esto de cómo se van organizando la gente y cómo también qué dificultades y necesidades van teniendo, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, no estaban utilizando la cancha, el interior de la cancha, estaban alrededor de la cancha, justamente porque a las 3 de la tarde había un partido de fútbol femenino y bueno, hoy ellos iban a estar solamente hasta las 3 y después iban a tener que salir y era como un poco medio... Claro, a las 3 es el momento donde más venden, o sea, y si tenían que salir de la cancha se perdían desde el mejor momento de venta, digamos. Entonces prefirieron estar a la vera del arroyo y por la vereda de la cancha, a donde funcionó hoy. Con la incomodidad que eso implica, no solo para la gente que por ahí va a ver qué cosa, qué oportunidad puede llegar a encontrar, sino también a la gente que está laburando, ¿no? Y cuando hablamos con un referente del espacio le preguntábamos si alguna vez habían tenido oportunidad de poder conseguir otro lugar. La referente nos respondía que sí, que le habían ofrecido, el señor Mariano Hues le había ofrecido otro lugar, pero con la qué? Con el clientelismo que lo caracteriza, le pedía que se afilien hacia su partido para poder tener más votantes. Y la gente, con mucha dignidad, le dijo que no y que preferían estar hacia la vera del arroyo y en la vereda de la cancha. La verdad que para nosotros fue muy importante haber escuchado esas palabras. La verdad que de la gente, no digo común, de la gente trabajadora se haya podido tener esa visión, la verdad que a nosotros nos dio mucha pila para seguir preguntando otras cosas y seguir charlando con la gente. Dos cosas para rescatar de este caso bien puntual. Primero, la gente está abriendo los ojos y eso nos pone muy feliz. Y otra cosa, creo que ya en el 2001, cuando gritaban que se vayan todos, estaban intentando dejar en claro que se vayan todos era todos, y todos, y todos. No es que se vayan todos eran los políticos, el clientelismo, los garcas, los gurkas, todos. Así que vayan entendiendo que eran todos, y vamos por ustedes. Dentro de poco vamos por ustedes, no se confíen tanto. Arréglense en el traje, peinate la barba, pero vamos por ustedes. Me enojé. No, está bien, está bueno. No, creo está que bueno. Sí. Está bueno que ello pueda pasar y que la gente se esté dando cuenta de muchas cosas, porque este señor se pasea como candidato primero por Moreno prometiendo cosas de las cuales nosotros ya estamos cansados, y que la gente que está laburando en un lugar así se dé cuenta, también a nosotros nos despierta esta fuerza para seguir comunicando estas cosas que están cambiando. Bueno, chicos, la verdad que muchas gracias. Me divertí mucho durante la entrevista. Mucha fuerza con el laburo y esperamos poder encontrarnos de vuelta si seguimos hablando con Cruz del Sur y FM Moreno, empezar a mantener una relación. De esta manera vamos a continuar en Aguas Fuertes. Buenas noches. Somos cultura. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Hola, mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es No Te Informa. Política. Elecciones 2011. Fabiana Ríos, la gobernadora de Tierra del Fuego, aliada al gobierno nacional, logró un nuevo mandato al imponerse en el balotaje por apenas 946 votos sobre Rosana Bertone, la candidata del Frente para la Victoria. Luego de la victoria, Fabiana Ríos pidió mayor presencia a la presidenta en Tierra del Fuego. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, llevó el mensaje a la mandataria y este le contestó: ¿qué bondi me deja cerca de ese parque? Capital Federal. El PRO cosechó el 47,8% de los votos, un amplio porcentaje que no fue suficiente para la reelección en primera vuelta. La competidora en el balotaje será la fórmula Firmus, tomada por el kirchnerismo, que obtuvo el 27,7% de los votos, mientras que la tercera fuerza, la del Pino Solanas, con el 12%. Cientistas sociales pondrían en cuestionamiento que el voto de la gente de Capital es más crítico y pensado. El votante Capital es más nabo de lo que pensamos, dijeron los intelectuales, y agregaron que para el balotaje se puede elegir entre un caracol drogado y un parásito junto a hongos de la vida. Economía. El gobierno lanzó el programa Carne, Cerdos y Lácteos para Todos, con precios promocionales. El objetivo es llegar a los sectores de menores recursos, aunque las cantidades ofrecidas tienen poca representatividad en relación con el consumo local. En el gobierno confían en que este plan acabará con el vegetarianismo forzado de miles de argentinos. Por otra parte, las autoridades anunciaron un plan para los indigentes. El mismo llevaría el nombre de Perros y Gatos para Todos. Allegado a la presidencia, dijeron que los mismos lo podrán conseguir en el Mercado Central para Pobres, el SEAMSE. Sociedad. La presidenta inauguró Tecnópolis y aprovechó la ocasión para criticar a Macri. Cristina Fernández de Kirchner recordó que el jefe de gobierno porteño no autorizó el año pasado el emplazamiento de la Feria de Ciencia y Tecnología en la comuna. No hay mal que por bien no venga, dijo, y remarcó que es una invitación al futuro. Es una clara apuesta al futuro, dijo la mandataria. Confío en que esta muestra será visitada por todas las etnias aborígenes para que tomen conciencia de su exterminio masivo y definitivo y su reemplazo por mascotas menos problemáticas. Y esto fue Flash Informativo de Notinforma. Espacio publicitario. Regale pinzas de depilar Josefina. El mejor regalo para una piba de 40 años es una pinza de depilar Josefina. La notebook, el aire acondicionado, el TV de plasma. Con Tarjeta Anaranjada, comprate todo eso que necesitas para llenar el vacío existencial que hay en tu vida, carente de afectos y espiritualidad. Tarjeta Anaranjada. Felicidad al instante, financiada en cuotas. Promoción válida en años bisiestos. Costo financiero total 298%. Consulte bases y condiciones en www.endeudatehastalortoypagacolelsudordetufrente.com. Moreno tenía esperanza. Moreno tenía futuro. Jorge Langostino, Intendente 2011. Para perder lo último que nos quedaba. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguafuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguafuertes. sé si molesto, pero necesito hablar. Llevo conmigo un peso que no puedo soportar. No era mi intención, pero los tuve que engañar. Y ahora me he decidido a contarles la verdad. En verdad el reggae me parece un poco denso. Y solo una guitarra señalando el contratiempo. Verde, amarillo y rojo nunca fueron de mi antojo. Me gusta más el negro porque luce poderoso. Quiero llegar a casa que tengo CDs y maquillaje para ser feliz. Mi copa Marilyn Manson. Mi copa Marilyn Manson. Mi copa Marilyn Manson. Mi copa Marilyn Manson. Mi copa Marilyn. Quiero ser como él en todos los aspectos. Yo quiero ser como él, yo quiero ser igual. En cualquier momento de estos me pongo pechos. Yo quiero ser como él, amo a ese transexual. Y ustedes deberían amarlo también. Y no dejarse el pelo largo y enrascado. Pongámonos los pechos todos una vez. Salgamos entetados todos a lavarlo. Vénganse para casa y les copio CDs. Y todos juntos podremos decir: aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Deja de romper la consola, Walter. Seguimos en Agua Fuerte. Son las 20:25. Faltando 5 minutitos para la tanda. Acaba de empezar el segundo tiempo. Argentina y Uruguay están empatando 1-1 con un hombre menos, si no me equivoco. Uruguay, por todos los gestos que hacía Sumag hoy, que le preguntamos: ¿era gol o qué pasó? No, le echaron un jugador a Uruguay. Tarjeta roja, sí, a un jugador. Injusto, ¿eh? ¿Injusto? A mi parecer, sí. Sí, esto de salir al estudio medio como que te complica las cosas porque te perdés el partido. Y estás ahí, y además, bueno, acá también estás entre hablando, mirándonos y el ojo se te escapa para la televisión. Entonces, claro, es complicado cuando tenés un invitado, porque de última, estando entre nosotros ya ni nos miramos. No, lo que pasa es que los invitados miraban la televisión también, así que como que era... Claro, estaban también cabeceando a ver qué podían ver. Justo uno de los chicos estaba debajo de la tele y trataba de... parecía jirafa. Tenés el librito tengo, ahí en la tengo mano. Tengo unas cosas que... A ver. Unas palabras. Yo igual les voy a preguntar yo a ustedes. Dale. A ver. Me voy a hacer la que va sé. A ser como un concurso. Hay muchas cosas. Esto primero no les voy a leer una definición y ustedes tienen que decirme en este caso de qué se trata, ¿sí? Ajá. Puede ser cualquier cosa. Todo relacionado bueno. con el fútbol. Ajá. No, sí, no. Está bueno que... Que aclares. Aunque a veces, chicos, a ver. Digo, aunque a nosotros veces sabemos que no. Nosotros sabemos. Juro que está relacionado. Nosotros sabemos qué es lo que tenés en la mano, Vani, pero la sí. gente que te escucha no sabe qué tenés no en la mano. Está bueno que aclares. Tengo un libro. Porque se puede tratar de cualquier cosa. Tengo un Bien. Libro en este momento. Y bueno, va a parecer de a ratos que no hablo de fútbol, pero sí hablo de fútbol. Primero. O sea. No, esto no era. Era. En la Argentina. Torneo que se desarrolla. No mires, Víctor. Torneo que se desarrolla en el primer semestre del año. Sí. ¿Cómo se llama el torneo? Sí, te pregunto. Clausura. Clausura. Ay, bien. Se inicia el campeonato con clausura y se termina el año con la apertura. Cosas que solamente en Argentina pueden pasar. Igual yo te cuento, no me interesa más ese torneo a mí. Bueno. Ah, eso claro. Es porque... Ahora estás por el Nacional. Por el Nacional, obviamente, siempre. ¿Nacional y Popular? Nacional y Popular. Bien ahí. ¿Qué se le dice, a quién se le dice popularmente jugador número 12? A la hinchada de Boca. No, de Boca no. Sí, es la no hinchada de Boca. Boca. La 12 es la hinchada de Boca. Ese libro está mal. Son 12, por eso. Bueno. Claro. ¿Qué más, Vanina? Dale. Dale, un Vanina. Partido tremendamente aburrido. Hay una palabra que se yo dice una acá, no sé si será tan común, yo la verdad que nunca la escuché, pero me parece interesante. Capaz y que lo que pasa que, no sé, depende de... Hay una palabra, un adjetivo calificativo. Víctor, no empieces a dar ¿podés decir que podés decir que es un embole tremendo, el partido? No. Partido de mierda. No. Claro. No. Podés decir un montón de cosas, yo qué sé. De última termina diciendo Pasarela renunciá. Sí. Devuelvan a los hijos. Sí, Boca deja de patear la pelota para arriba. No, soporífero era la palabra. Soporífero. Sí. Wow. Sí, no, ninguno. ¿Eso en qué época se usaba el soporífero? No sé, acá no sé qué. No, yo solamente me parece que ustedes no saben tanto como. Creo que este programa se está volviendo soporífero. Así que vamos a ver si Walter tiene la tanda preparada. Mientras seguimos viendo el partido de la selección argentina, que esperemos. También es soporífero, por que, lo que sí. Sí, hasta ahora tenés con chance de ganar el concurso, ¿eh? ¿Cuánto, muy bien, cuánto muy fue bien. La apuesta? ¿De 5 pesos por creo cabeza? Que quedamos pocos, ¿eh? Creo que queda Cristian y yo. ¿La apuesta? Sí, sí yo, todavía apuesta, no, yo todavía no. Nah, y sí que lo voy a decir cuando termine el partido. Bueno, ahora ya no, pero bueno. ¿Puedo sumar 10 si se ha puesto? Y bueno, dale. 3-1 Argentina. No. Sí. No. Sí, o sea. No. Ahí se viene el gol de Messi. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12 por la 90.1, tu estación de compromiso. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. La agenda del Churqui. Julio en el Churqui. Sábado 23 a las 17, la nueva izquierda y las próximas elecciones. Organiza Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Sábado 30 a las 17, 10 años de la revista Sudestada. Charla-debate sobre cultura y política con integrantes de la revista e importantes invitados. La agenda del Churqui. Acercate y participá en el espacio político-cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.

Bueno, es una pena. A ver, ya va a venir otro gol. ¿Estamos en el aire? Sí. Sí, estamos en el aire hace unos segundos. Vamos a decir los números, ¿te parece, Ari? Para que se comuniquen con nosotros, porque hoy tuvimos mucha gente en el estudio entrando y saliendo y nos perdimos las oportunidades para decir que si querés comunicarte con Aguas Fuertes, podés hacerlo al 4666-559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-5403-59. Ay, te salió 59. Lindo, ¿eh? Qué lindo que te salió. ¿Tenemos agenda para hoy? Tenemos agenda para hoy y para los próximos días, para hoy y mañana, por lo que estoy viendo. Justamente hoy en el Centro Cultural Las Catonas va a estar tocando Té de Tilo, Ficciones y Sicuris. Esto es en la Calleja del Sol, local 11 del barrio Las Catonas, a media cuadra de la ruta 23. La entrada es un libro para la biblioteca y es a partir de las 22 horas, a las 10, cuando terminamos nosotros. Así que... Qué bien. Bueno, me pongo el monóculo y leo que también para hoy a las 23 horas en la Biblioteca Proyecto Sur tocarán Ícaro, Dac, Muriático, Paramnesia y Tridente. Bueno, todas bandas de metal, por lo visto, sí. ¿No? Esto es en Libertador 875, entre Alcina y Güemes, a media cuadra del hospital. Perfecto. Mañana, domingo 17, a las 17, justamente a las 5 de la tarde, va a estar tocando Escupen Serpientes. ¿Para dónde? De Abril, ahora vamos a ver, Maggots, Jersey Killer y Thompson Family. Esto es en el Centro Cultural y Social El Cañón. La dirección es Monsegur 260, entre Irigoyen y Saavedra. El Bondi y la Perlita, los recorridos 25 y 30 te dejan ahí. La entrada es 5 pesos más un libro. Mira vos, bueno, y hoy también, bueno, ya a las 21 horas, más o menos, va, dice puntual igual, ¿no? En Chill Out, que esto es en Colectora, acceso este, ¿kilómetro cuánto? A la altura de 7565. Ah, ni Tusango. Sí, estará tocando León Chalón. Muy bien, repitiendo otra vez el show que hace una semana se estuvieron tocando ahí mismo León Chalón. Eso es la agenda por ahora, así que pueden empezar a organizarse su fin de semana ya a partir de lo que van a ser las 10 de la noche cuando terminemos nosotros y el partido. ¿Cuánto falta para que termine el partido? Y depende, puede haber alargue, penales. ¿Cuánto puede ser un alargue? Y un alargue son 30 minutos más. Ah, 30 minutos más. Más el descanso de 5 minutos, ¿no? Bueno, pero... quizás terminemos nosotros el partido a la vez que Aguas Fuertes. Bueno, pero me estás desconcentrando, ¿eh? Así que vamos a escuchar un poquito, Argentina. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? No, pero no, dale. No, por favor, Víctor, por favor. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Cuando pensativo yo solo estoy, deliro por la falsía con que ha pagado tu amor, deliro por la falsía con que ha pagado tu amor. Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores paloma te contaría, pero si no me anhelo jamás, jamás, vivo solo para amarte callado y triste, llorar y llorar, vivo solo para amarte callado y triste, llorar y llorar. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Seguimos en Aguafuertes, siendo las 20:43 y la verdad que bastante nerviosos por cómo viene el partido. Pero bueno, vamos a hablar ahora de una actividad que va a estar empezando a las 10 de la noche, si no me equivoco. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Checu, ¿cómo va? Bien, bien, acá andamos. Bueno, gracias de vuelta por venir, llamarme para que vuelva a acercarme acá y comentar las actividades que hay en el Centro Cultural. Muy bien. Bueno, justamente eso, va a estar tocando... De Telo, Ficciones y Sicuris, ¿no? Así es, así es. Tres bandas, bueno, que se acercaron en mayo en lo que fue el cumpleaños del Centro Cultural. Uh-huh. Y bueno, le gustó lo que fue la noche esa y bueno, se acercaron para realizar otra, bueno, con estas bandas. Digamos, las mismas bandas se ofrecieron y bueno, es esta noche. Muy bien. ¿Y cuál es la finalidad? Porque veo que la entrada es un libro, ¿no? Así es. La finalidad es sin motivo alguno, okay. Digamos. Es solamente, bueno, gente que quería, digamos, las bandas que querían expresar su música en el lugar. Y bueno, y de paso darle una mano a lo que es la biblioteca del Centro Cultural, que bueno, que como ya hemos contado acá, está en funcionamiento y bueno, y queremos que siga creciendo. Seguro. Entonces decimos que el que quiera colaborar con un libro para la biblioteca, bienvenido sea, porque nos ayuda a nosotros. ¿Y esto a qué hora empieza entonces? 22 horas, siempre... Se va un poquito más. Sí, se va un poquito más, pero uno le pone 22 horas para que la gente empiece a llegar antes de las 12, porque si le pones a las 12, empieza a llegar más tarde. Claro. Y así es como que ya la gente está acostumbrada a esas cosas. Entonces, lo pusimos a 22 horas y más o menos capaz que la primera banda arranque a las 12 de la noche. Y hasta la hora que dure, digamos. No nos corre nadie en tiempo ahí, así que no va a haber problema en eso. Para llegar al Centro Cultural, ¿cómo hacemos? Para llegar de acá al centro de Moreno se pueden tomar cualquier colectivo de La Perlita que pase por el barrio de Las Catonas y se bajan en la entrada de Las Catonas, caminan una cuadra para adentro y ahí está medio escondido el lugar, pero cualquiera le pregunta por la Calleja del Sol o el Centro Cultural y te van a decir, está justo ahí atrás de ese edificio. Y de ahí... llegan, la no, Calleja del Sol, digamos. Se okay. llega fácil, además sí. Con el movimiento de gente que, sí. Que va a ver, se va a ver. Pasa que no te puedo dar una dirección de una calle porque ahí se maneja por, digamos, por la numeración de los por edificios. Números, claro. Sí, muy linda la biblioteca que están haciendo en el Centro Cultural, bueno, que ya está hecha, sí. Pero como que tomó un impulso... Sí, este año la verdad tomó un impulso bastante bueno... Porque hace como dos años que la empezamos a armar, la idea la teníamos hace rato, la empezamos a armar de a poco y este año tomó un impulso bastante copado y bueno, quedó bastante linda. Y queremos que siga creciendo. ¿Y cómo viene la actividad del Centro Cultural? Porque yo me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, había proyecciones de películas que estaban bastante buenas. Claro, este año siguen las proyecciones, digamos que son las películas, el ciclo de cine es una vez al mes, siempre el último claro. Domingo de cada mes. Todavía no está decidida la película de este mes, pero puede ser que cambiemos la actividad de este mes por el hecho de que como estamos en vacaciones, vamos a ver si hacemos más de una y que sean para chicos. Claro. Porque más las películas de pasado capaz que eran más para pensar, para más gente más grande. Pero ahora como estamos en vacaciones, vamos a ver si hacemos algunas más y que sean para chicos. Estamos ahora en estos días lo vemos. Seguro. Bueno, en cuanto sepas qué película va a ser, sí, aviso. Información y... Aviso. Para llevar a todos los chicos que se están volviendo locos. Y los padres que no sé cómo van a manejar estas dos semanas. Hay padres quejándose. Sí, sí. O sea, algunos se alivian de... Algunos, yo he visto padres, profesores o maestros que se alivian de... Claro, son sus vacaciones. Son sus vacaciones, pero tienen hijos y están todos... hacen quilombo en la casa en vez de en el colegio. Bueno, muy bien, entonces vamos a repetir que a las 10 de la noche va a estar comenzando esta actividad en el Centro Cultural Las Catonas. Van a estar tocando Té de Tilo, Ficciones y Sicuris. Esto va a ser en la Calleja del Sol, local 11, a media cuadra de la ruta 23. Así es. Y la entrada es un libro para la biblioteca, Las Así Catonas. Es. Perfecto, así, entonces. Así que los invitamos a todos y que vayan, me va a ser una linda noche. Aparte, está lindo el clima. No está tan frío. Claro. No está tan frío. Después de la semana tropical que tuvimos. Sí, sí. Y encima ayer se puso más feo. Yo dije, sí, uy, para hoy va a estar peor todavía. Ahí no, y remontó de vuelta y salió un día lindo hoy. Muy bien, entonces es sábado la noche, así que después del partido, después de Aguafuertes, te pones las zapatillas, los zapatos y vas para las Catonas. ¿Puedo tirar un chivito más antes de irnos? ¿Por qué no? ¿Sí? Este martes comienza en el Centro Cultural un taller de iluminación y encuadre fotográfico. Ah, buenísimo. Para todos los chicos que tengan ganas de aprender un poco de lo que es la fotografía y todo eso, se pueden acercar. Empieza este martes, van a hacer 5 clases. A partir de las 7 de la tarde, ahí en el Centro Cultural. ¿Y algunos más grandes podemos ir también? Sí, sí, sí, ah, es para todas las edades. Es para todas las edades, así que en el, los, cuando digo chicos me refería en general. Chicos grandes también. Sí. Así que no se lo pierdan, que va a estar bueno. Va a ser este martes, empieza a las 6 de la tarde, a las 7, perdón, a las 7 de la tarde, y bueno, son 5 clases. Bueno, buenísimo entonces. Y otro chivito más, dale, dale. Los que tengan ganas de escuchar música también como T de Tilo, Ficciones y bandas acá locales, lo muy pueden bien hacer los miércoles a las 10 de la noche por tratar de conquistar al mundo. Buenísimo entonces. Listo, vamos a escuchar un poquito de música, como vos dijiste. Esto es Reina de T de Tilo. Reina. Si alguna vez me vieron tus ojos, o alguna vez te dejé caer, a ver si calmas capaz este antojo y mi ansiedad de volverte a ver. Si te llevaste todos mis latidos, puras palabras fingiendo no ver. Tus labios también pude, nena, rozar tu piel. Reina, despierto y no estás más conmigo. Siento en mis venas el veneno correr. Estás más conmigo, siento en mis venas el veneno correr. Parece ser que solo fue un sueño, pero tus manos las recuerdo bien. Te gusta darle comer a los perros, te gusta que yo sea uno también. Que sea cierto que hay un motivo, aquella noche fuerte te agarré. Sin duda perdí todos mis sentidos, de aquella vez ya no quise volver. Reina, despierto y no estás más conmigo. Siento en mis venas el veneno correr. Reina, despierto y no estás más conmigo. Siento en mis venas el veneno corre. Te fuiste, reina. Vas a saber dónde estás, ¿eh? Te fuiste, reina. Reina. estás más conmigo. Se tuve en mis venas el veneno corriendo. Conmigo siento en mis venas el veneno correr. Agua fuerte. La feria surge en el año 2006 un poco como una propuesta que tenían un par de editoriales independientes de organizar una contraferia del libro. Fue tan exitosa esa experiencia que se decidió crear una feria que no estuviera en contra de algo, sino que tuviera su propia entidad. Uno ya eligió esto como una forma de vida, ¿viste? Y realmente cuando va a ocurrir una fría, hay mucha gente laburando y haciendo cosas. Es realmente un gran motor para la producción artística y eso nos enorgullece muchísimo. La literatura, con todas sus letras, está en Aguafuertes. Dijimos, estamos con un móvil en vivo desde la cancha de Colón en Santa Fe, con Gustavo Lazo, que estuvo recién en el Not Informa. Gustavo, ¿estás ahí? Estamos acá en la cancha de Colón, viendo el partido de Argentina 1-Uruguay. Tengo acá unos salvajes gritándome atrás. ¿Qué pasa? El partido, recién se salva Uruguay. Pero bien, el partido es muy emotivo. Pará, flaco, pará un minuto. El partido es muy emotivo y Argentina está atacando en este momento. Messi se está luciendo. Flaco, cálmate un poco. Yo voy a intentar comunicarme con estas personas porque fíjate, los veo. Fíjate porque como que interrumpen un poco. No, son medio salvajes. A ver, sí, escucho como... Muchachos. How. Gustavo. How. Me parece que entienden castellano igual. ¿Cómo ven el partido, muchachos? A ver, vos, el de gorrita y pantalón jogging. Vení. Vení. ¿Cómo ve el partido? Nos acabamos de salvar. Le vamos a hacer el culo 3-0. Mira vos. ¿Cómo dijo? Sí, personas, sí, ¿no? Igual acá también lo dicen. El ukelele. A ver vos, Botija, vení. Vení. Hablas como uruguayo ya. ¿Te gustan mis championes? ¿Qué son las championes? 41, ¿por qué? Pasámelo. No, pará, chicos, pasame. Esperen. Pará, no se pierda. Carmen, llama a la policía, Carmen. Carmen, llama a la policía, por favor, Carmen. Ahí ¿Se fue? No, me sacó la zapatilla, Carmen. Bueno, no importa, vos tenés que cubrir. Seguí con lo tuyo, contame. Bueno, mirá, el partido está pero hace frío, estoy descalzo. Bueno, no importa. Esto sigue encantando acá. Son los cajes del oficio. Tengo acá al lado uno que... Pasame la chela. La chela, están tomándose una chela, no sé qué carajo es la chela. Y fíjate que están tomando. Están tomando una chela, allá en Argentina la chela es otra cosa, muchachos. La chela es chela. La chela es Marcela. La mema un poquito, por favor, sí. Bueno, recién se salva Uruguay, tenemos otro hincha acá, uruguayo. ¿Usted cómo está viendo el partido, compañero? ¿Botija? Sentado. Una onda bárbara el hincha uruguayo. No tiene mucha. Una no, masa, sí. Con mucha euforia por un lado y la verdad que el otro lado muy aplacado lo veo. Sí, te digo que el partido está trabado en el medio y bueno, ahora está atacando Argentina, se viene Messi. Esto es gol, esto termina en gol y acá me cagan a piña. Que me caguen a trompada. No, tené cuidado por favor, Gustavo, como te referís, porque ya te robaron y se dieron cuenta que es argentino. Gustavo, Gustavo, ¿qué haces en la hinchada de ¿qué haces en la hinchada de Uruguay, Gustavo? Me equivoqué. ¿Qué haces acá vos? Opa. Nene, se dieron cuenta que es argentino. No, pará, loco, la billetera. No, pará, muchachos, por favor. Chicos, llamar a la policía, Carmen. Yo voy a hacer lo que pueda, por favor. ¡Ay, la cola, papi! No. Vamos a tocar un rock and roll con ustedes. Ok. We'll be right back.

Bueno, esta sala tiene 26 años. No la fundé yo ni mi esposo, sino mi hijo, que él fue el que le interesaba la música. La música es lo mejor que se puede hacer. No molesta a nadie. Acá, la piojera mugrienta como es, por eso es mugrienta, porque es piojera. Y yo la quise reformar y no me dejaron. Me dijeron, no, tiene que seguir siendo piojera, porque acá un chico no se va sin comer y sin tomar un vaso de jugo, un té, un café o lo que quiere. La música del alma está en Aguafuertes. Una vez más nos encontramos viajando. Una vez más nos han dejado un relato para este Crónicas de un Caminante. Una vez más nos vamos a meter en la profundidad de América Latina. Y ahí vamos a explorar este relato que nos dejó un compañero, Mariano. Así que, para él, muchas gracias. Hay varias ciudades latinoamericanas que merecen realmente una destacada visita para conocer en profundidad la belleza y la riqueza de su legado cultural. Una de las más exquisitas es, sin lugar a dudas, Lima, la capital de Perú. La Plaza de Armas, donde Francisco Pizarro, conquistador español, fundó la ciudad. Ese mismo lugar es el punto neurálgico de la ciudad y de la historia limeña. Allí se puede observar los antiguos edificios que van circundando la plaza, haciéndola más hermosa aún. Siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Zamacueca, Zamacueca, dentro de una larga noche. Un punto importante de celebración, en caso de festejos patrios, en la Plaza de Armas se encuentra la Catedral y el Palacio de Gobierno, y también el Palacio Municipal. Todos ellos son edificios icónicos de Lima y su arquitectura colonial le da una imagen especial a la plaza. Estando allí, entre el bullicio de la plaza y sus habitantes diarios, me sentí invadido por su belleza y su habitual ritmo, cosa que me fascinó. Lima tiene contrastes muy importantes y uno de ellos es su fuerte presencia del pasado en la actualidad. Entre todos estos edificios religiosos, los que más me llamaron mi atención fueron la Merced, las Nazarenas, Santo Domingo, San Francisco, Santa Rosa y los Descalzos, entre muchos otros. Allí la belleza icónica de la religión nos permite admirar el arte sacro que destaca infinitamente a Lima. Si la historia y el pasado de Lima te atrae y enamora, como a mí me ha pasado, no puedes dejar de conocer el Museo de Antropología y Arqueología, el Museo Nacional de Historia, el Museo del Oro del Perú y o el Museo de la Nación, entre otros, con increíbles muestras de la cultura peruana y todo su legado en cada una de sus manifestaciones. La noche debiera ser larga aurora perfumada.

¿Qué tan distinto la música que elegimos para esta crónica con la crónica misma, ¿no? Sí. Además, bueno, por ahí con los relatos que uno puede hacer de un viaje por Lima, ¿no? Que Lima tiene colores, ritmos, olores, calidez. Claro. Justamente este relato se por ahí se centra en lo que es la Plaza de Armas y todo lo que hay alrededor, que generalmente en Perú, en las plazas de armas, hay muchísima historia de lo que fue la colonización, ¿no? Esto que bien lo decía en un momento, esto, bueno, es el lugar donde fundó Pizarro este lugar, pero por ahí nos interesa rescatar todo esto, los aromas, los colores, todo lo que compone a Lima. Sí, vos estuviste este año ahí, Ari. Yo estuve en febrero en Lima, sí. O sea, la descripción arquitectónica está muy buena. La verdad que es un lugar imperdible. Pero, no sé, por ejemplo, a las 6 de la tarde, 7, era verano, un poquito más tarde, 7 y media, vos veías que la plaza se llenaba y las escalinatas frente a la plaza lleno de gente. Todos sentados, todos así hablando, conversando, compartiendo. Nada, bueno, una cosa muy muy muy linda. Lima es un lugar espectacular con mucha magia, muy especial. Sí, imagino que debe ser muy lindo poder recorrer Perú, que es un país genial. Yo la verdad tuve la oportunidad de estar en Perú, no llegué a Lima, conocí otros lugares en Perú. Y la verdad lo que se genera esto en las plazas es increíble, que yo veo que las plazas acá en Moreno son lugares de paso y allá son lugares de reunión. Son lugares donde se junta toda la comunidad y muy tranquilo, se comparte, son lugares de protesta también, o sea, tiene una impronta muy importante la plaza como espacio y centro de reunión. Más allá de eso, bueno, Lima tiene 20.000 matices y colores diferentes, o sea, por ejemplo el tráfico de Lima, yo pensé que no sé, que Buenos Aires era la peor ciudad que podía existir con referencia al tráfico. Lima es increíble, o sea, nos supera ampliamente en todo sentido. Pero a la vez lo hace muy, muy pintoresco, estando unos días, obviamente. Ya estando viviendo ahí me parece que ya no es tan pintoresco. Bueno, vamos a seguir en otra oportunidad con seguramente alguna otra crónica. Esperamos que podamos encontrar la gente que nos ha prometido venir a participar de esta sección. Les contamos, Argentina sigue empatando 1-1 con Uruguay y se está jugando el primer tiempo de la larga. Van 9 minutos 40 segundos. Está un partido bastante peleado. Hace un rato expulsaron a Mascherano, ya habían expulsado uno de Uruguay. Vamos a ver qué pasa. Yo pensé que después del partido con Belgrano no iba a sufrir más, pero bueno. Por lo visto sigo sufriendo. Espacio publicitario. Llegó el disco que estabas esperando. Canciones de mierda versionadas para el orto. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Una recopilación horrorosa para sacar a flote músicos olvidados. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Una patada en tus oídos. Canciones de mierda versionadas para el orto. Ya está en todas las disquerías. Se me quema el pantalón. Todos se van a quemar. Incluye un DVD con el detrás de escena de la grabación del disco. Podrás ver las reuniones de los empresarios de las discográficas donde no se les ocurre ninguna idea más que ganar dinero. Este año, si votás por el cambio, seguro que perdés. Seguro que perdés. Para ganar seguro, votá a los mismos de siempre. Partido Los Mismos de Siempre. Por más que nos putee, siempre estamos en el gobierno. ¿Cansado de funerales tristes? ¿Cansado de funerales aburridos? ¿Cuánto falta para ir al cementerio? Como 4 horas. ¡Qué mole! ¿Cansado de escuchar siempre las mismas frases? mi más sentido pésame. Te acompaño en el sentimiento. ¡Basta de sufrir! Salón de fiestas Tutti Frutti le propone una novedosa manera de despedir a sus seres queridos. Festeje sus funerales como corresponde. En Salón de fiestas Tutti Frutti le brindamos carnaval carioca, pelotero, show de magia, humoristas especializados en chistes de velorio y muchas cosas más para despedir a sus seres queridos como ellos se lo merecen. Consulte por nuestro servicio especial para viudas alegres. Incluye show de strippers sin cargo. Salón de fiestas Tutti Frutti. Hola, mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es Flash Informativo de Notinforma. Sociedad. La contratapa de Fito Páez sobre las elecciones porteñas que publicó Página 12 ocupó el centro de la campaña electoral, provocó una catarata en las redes sociales y fuertes cruces entre artistas y políticos al convertirse en disparadora de un debate que permanecía latente en la sociedad. El cantautor rosarino dijo que la sociedad capitalina le daba asco. Mauricio Macri en conferencia de prensa salió al cruce de las declaraciones y dijo que Fito es fascista y xenófobo. Ante semejantes declaraciones, el auditorio se recagó de risa del jefe de gobierno. Numerosos sociólogos se lanzaron a estudiar la idiosincrasia del capitalismo medio y llegaron a la conclusión de que la clase media capital es media pero pelotuda, ya que son capaces de votar a un parásito cuyo gabinete está integrado por lombrices solitarias. Detuvieron a los presuntos asesinos de Facundo Cabral. La justicia guatemalteca identificó a los 5 miembros de la banda que acribilló el auto donde iba el cantautor. Hay 3 prófugos. La hipótesis principal es que la balacera dirigida al empresario Henry Fariña fue por su actividad vinculada con los prostíbulos. Los sospechosos del asesinato declararon que fue un acto de solidaridad con Cabral y con la historia. Desde la revolución neolítica, el humano dejó de ser sedentario. Como él decía que no soy de aquí ni soy de allá, le dimos un lugar fijo donde estar, el cementerio. Esto es una clara conciencia latinoamericana, dijo uno de los asesinos. Empezó la rural con presencia oficial. Después de 3 años de ausentismo, el gobierno nacional volvió a participar con funcionarios y stands de la exposición de Palermo. En el corte de cinta inaugural de la 125 exposición, Hugo Biolcati criticó al gobierno. Queremos otro modelo agropecuario, unos que nos permita inundar los campos y hacer perder sus animales si viene a las personas humildes de San Antonio Areco. Además, agregó que el modelo tiene que ayudar a desterrar de una vez por todas la pobreza e indigencia. Nuestro proyecto es incluir dentro del régimen de exportación de carne de indigente y pobre para que el mundo conozca las bondades de la carne argentina. Internacionales. Italia, el Parlamento, aprobó el ajuste por 65 millones de euros. El 60% del ahorro proviene de nuevos aumentos de una suba gradual de impuestos. El peso recae en los sectores más vulnerables. Silvio Berlusconi justificó el ajuste diciendo que a él también le va a llegar, ya que no podrá consumir prostitución del primer nivel. El mandatario dijo apesadumbrado: me voy a tener que conformar con que por lo menos tenga 2 muelas, dijo. Y esto fue el flash informativo de Notinforma. Chao, loco, chao. La música no me deja dormir. Bye, bye. Estoy cansado. Chao, loco, chao. La música no me deja dormir. Bye, bye. Soy un camión imaginario. Desviando la atención, los problemas de mi diario. Procuré dormir, pero otra vez lo que pasó. Las notas de

Che, ¿qué partido, boludo? Está terrible el partido de Argentina-Uruguay. Lo estamos viviendo con muchísima intensidad. Sigue 1-1. Faltan apenas 3 minutos para que termine el segundo tiempo suplementario. Si sigue así, van a penales. Vamos a penales. No, Vanina, espera que termine. Está relatando faltan 3 minutos. Está hablando. Faltan 3 minutos. Ahí está. Comentario. ¿Cómo lo ves, Sergio? No, tengo lo. Pará, ahí me los bajé. Yo no recuerdo un partido tan emotivo como este de la selección. No, pero estábamos hablando de la selección, porque por ahí. O sea, una definición de este tipo, ¿no? Claro. Te digo que a estos uruguayos le tengo una desconfianza. A Forlán, si le pega de fuera, estamos al horno. Claro, estamos, insisto, ¿no? Viviéndolo acá el partido. Estamos como con ganas de largar el programa, sí, básicamente. Aparte sabemos que y no vivir está escuchando a nadie, ¿no? Chicos, ¿quién es el arquero? ¿Quién es el arquero que está de rojo? ¿Te gusta Sergio Romero? No me gusta, pregunto quién es. ¿Es de Argentina? Sos botinera, ¿no, Vani? No, no me ¿qué gusta te gustan? ¿Los jugadores de fútbol, no, los de tenis, los de rugby? ¿Qué es lo que te seduce en un deportista? No. Esos glúteos duros. No me gustan así musculosos. Ay, perdón. ¿No? Vani, vas a romper el micrófono, por favor. Si te pido decir, mira, ahí está. Recién peligro de gol. No. Falta clarísima. Ahí está. Listo. Falta clarísima. Si no entra acá, no entra más. Chicos, ¿estaba jugando Tevez? No, estaba Tevez. Sí, Amarilla, sí. Tevez cobró tiro indirecto. ¿Tevez te gusta? No. No me gustan los jugadores de fútbol, no. Recién gusta. Dijiste que Higuaín te gustaba. Pero si tuvieras... a ver, si viene un jugador de fútbol, le digo que no. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Un conductor de ¿cuál de es radio? Tu target? ¿Cuál sí, es tu target? Por ejemplo. Música. Deportes, sí, música. Más para la música, ¿no? Más para la música. Bien. Reggae, rock. Todo. De todo rock. Un poco. ¿Eh? Rock más. Rock más. No, pero no soy botinera. Che, ¿no había sido Fago eso? Si les parece, muchachos, repasamos un toque la agenda que vamos a tener. Bajame un poco la tele, así. Dale, ahí te bajo un toque la tele. Lo seguimos viendo, viviéndolo con intensidad, pero vamos a aprovechar estos últimos minutos, vamos a repasar. Para esta noche, hace un rato nos estuvo visitando Fecu de tratar de conquistar el mundo. Va a haber un festival en el Centro Cultural Las Catonas, más conocido como La Calleja del Sol. Va a estar tocando Té de Tilo, Ficciones y Los Sicuris. Esto es en el local 11 del barrio Las Catonas, a media cuadra de la ruta 23. Se pueden tomar cualquier bondi que vaya por la ruta que los va a dejar ahí muy cerquita. Menos el 1 y el 2, que se doblan antes, y el 5... se pueden tomar cualquiera. Va a partir este festival a partir de las 22 horas, ahora cuando termina el partido, básicamente. Y básicamente, hoy también, a partir de las 23 horas, el metal va a estar en Biblioteca Proyecto Sur. Esto es en Libertador 875, entre el cine Güemes. Van a estar tocando Ícaro, Dac, Muriático, Paramnesia y Tridente. Y Penales. Penales. Sí, va a haber penales que vamos a ver si... ¿Terminó? Terminó penales. Vamos a ver si podemos transmitir los penales. Chicos, penales viene de pena. Mañana, domingo 17 a las 5 de la tarde, va a estar tocando Escupen Septiembre, Serpientes, perdón, de Abril, Maggots, Jersey Killer y Thompson Family. Esto es en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegur 260. Entre Irigoyen y Saavedra, el bondi que los deja es el recorrido 25 y 23. La entrada es 5 pesos más un libro, porque bueno, los chicos están tratando de armar su biblioteca, así que siempre un libro que tenemos en casa hay que llevarlo ahí a estos muy espacios. Bien. ¿Qué más? Hoy también a partir de las 10. Más arriba, Vani, vamos a penales, más arriba. No sé si es bueno o malo. No, hay mucho, un va a estar tocando León Chalón en Chill Out, colector acceso este 7.565, perdón, esto es a la altura de Ituzaingó. Y también tenemos mañana Adel Goyete va a estar tocando Beneficio. Esto va a ser en la Plaza Wuhan a partir de las 14:30 por un evento solidario que organizan los alumnos del Instituto Rojas de la carrera Educación Especial. Sí, pueden llevar ropa, juguetes de todas las edades destinado a TADIM, que es un taller para chicos con discapacidad intelectual de Moreno. Vamos con un poquito de música, no sé si les parece. Me encanta cómo hablas, Danina, cuando decís las cosas. Así, cuando te acuerdas algo. Igual. Yo les quiero decir que hasta ahora el único que tiene oportunidad de ganar en las apuestas. No, nadie. Cristian. Ya ganó Cristian. No, todavía no. A penales que ganaba Argentina, dijo. Ajá. Bueno, pues ya está cerrado. Vamos con los Beatles. Esto es los Beatles haciendo Yellow Submarine. Gustavo Lazo, seguís ahí, Gustavo Lazo. Sí, estoy en la cancha, te digo que los uruguayos, estoy rodeado por un cordón policial. Sí. Penales, señores y señoras, penales. Estamos nerviosos acá desde los estudios. El primero en patear es el capitán de la selección, Messi. El arquero se toca los huevos. Los testículos, digamos, por favor. Los testículos. Un poquito de seriedad. Debe haber unos 8 pasos de carrera. Fijo, mira la pelota del jugador. El arquero se mete, ahora se está rascando lo de atrás. Se está tocando todo ese arquero. Está excitado con Messi. Tiene mucho miedo. ¿Tiene miedo? Yo creo que sí. Bueno, vamos. Gustavo Lazo, ¿cómo es el clima en Uruguay? Acá es un olor a chivo y un calor hace. No te puedes dar una idea. ¿Dónde estás? ¿En Santa Fe? En Santa Fe, sí. Hay mucho mosquito. ¿Te gusta el arquero? Mirá. No, yo no soy botinera como la chica que hablaba antes. No me gusta. Y además es muy rubio lavada. Tenemos que vengar a Zaira Nara. Esto no puede quedar así. Un beso, Zaira, bueno, si nos escucha. Ahí da la orden el árbitro. 1, 2, 3, 4, 5, le pega. ¡Adentro! ¡Vamos! Bien, muy bien, muy bien. Estamos acá con un hincha destacado de la selección argentina. A ver. Estamos con el tesorero de la AFA. ¿Cómo está viendo el partido? Y lo estoy viendo un partido muy interesante, muy intenso, porque ahí Argentina está tratando de pasar a semifinal de la Copa, es un momento histórico para nosotros porque la organización del torneo me parece muy importante, que podamos defender los colores patrios y poder mostrar que la selección argentina ande por todo el país, ¿no? Como ahora lo estamos haciendo en Santa Fe. ¿Penales para todos? Penales para todos, por supuesto. Aparte, River tiene mucha chance por los penales, ¿no? Por no perder un partido. Este le erra porque le metió los cuernos a Zaira. ¿Le pegó Forlán? No, las clavó adentro. Bueno, iguales. Iguales. Bueno, no sé. ¿Cómo sigue esto? Acá dicen que festejás la CDTU. De tu progenitora. Exactamente. El aparato reproductor de tu progenitora sería. Claro, sí. Yo escucho todo, tu micrófono, la verdad que agarra todo lo que dice la gente alrededor. Y la hinchada acá, te digo que está muy expectante. Acá, este ya está ebrio, el que está al lado mío, y se está poniendo cargoso. Alejate, tenés cuidado, porque... Vamos a pedir disculpas a todos aquellos que no nos están escuchando, seguramente, por el desorden de este programa, pero bueno. Está jugando Argentina. Está, es, nada, vamos tenemos a tratar un chamuí. De compensar la semana que viene. 1, 2, 3, 4, le pega a colocar. ¡Ay! ¡Adentro! ¡Ay, burdizo! Decí. Eso le pasa al arquero por cortarse las uñas hoy en la mañana, porque mirá. ¿Ahí nos quieren decir alguna información? Bueno, no nos vamos. Nos quedamos acá. Nos quedamos un ratito más. Nos juntamos la gente de Noti Informa y Agua Fuerte y nos quedamos. ¿Sí? Bueno, acomodo Uruguay. Sergio Romero, que Romero, una. Romero, te espera tu Julieta. No, ¿por qué eso, mira, ¿no?, para el costado? ¿Quién, el arquero? Sí. Se tiró un pedo y le está haciendo ventilando para el aire. Ahí va Suárez, le erró Suárez, mirá. ¡Uy! La metió el hijo de una... Comentemos y no gritemos, muchachos, porque me queman la oreja. Ah, mirá vos. Cortate el agua, Walter. ¡Ay, mirá vos! Chicos, ¿quién es el 9? El 9 de Suárez. ¿Suárez de dónde está jugando? En el fútbol inglés, ¿no? Es lindo. Suárez... ¿No era que no te gustaban los jugadores? Sí, pará, que siga tomando y dentro de poco tenemos oportunidad todos, te digo, ¿eh? Porque ya le pareció lindo Tevez, mirá. Pegale varias cortinas de venida, a ver. Qué cosa, ¿no? Sí, Argentina... ¿qué le voy a contar si lo están viendo? Sí, no lo están escuchando. Está... Nos vamos a despedir viendo los últimos dos penales para cada equipo. Acá, así que... ¿qué decir? Nada. Iremos la semana que viene cuando sepamos si quedamos o nos fuimos. Esperemos un milagro que Romero ataje, ¿no? Esperemos que si Romero... Si ataja ahora Romero... Yo también. Bueno, yo también. La promesa. Nos despedimos hasta la semana que viene cuando nos encontremos a las 7 de la tarde. Nos despedimos. Bueno, chao, chao, gente, chao. No te la puedo. Solo son voces, otras voces.